los chicos de la vía en vivo. Y esto comienza para todos ustedes, los chicos de la vida. Y mujer, yo te voy a demostrar cómo. Ahora que no estás conmigo, de veras, qué pena que me das. Si solo para ti yo he vivido y siempre te quise de verdad. Solo me dejas y te vas. No más porque te quiero, bastante he sufrido por ti. Me diste primero, conozco tu amor traicionero, el eco para siempre de ti. Y te dejo que puedo ser feliz, me quiero tu amor, que tú no me compras. A ver el coro, a ver, ¿cómo dice? A ver, ¿cómo? Y te dejo que digo la verdad. Que puedo ser feliz y me pierdo tu amor, que tú no me comprendes. Que digo la verdad, tu maldita falsedad sin mí ya nada que... Y se va a robar. Chicos de la vida en vivo, los aplausos.